your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. El aprecio de una flor. Si puedes apreciar el milagro que sostiene una sola flor, toda tu vida cambiará. En esta frase budista, el secreto del cambio está cerrado. Aprender a valorar cada cosa y cada persona por lo que es un único e irrepetible milagro. Cuando aprendamos a no criticar, sino a aceptar y a maravillarnos con las cosas más pequeñas que están alrededor de nosotros, nuestras vidas van a cambiar. Porque estamos dejando abierta la gratitud, la curiosidad y la alegría. Por el contrario, si pensamos que no hay nada especial sobre las pequeñas cosas y estamos en la cima del mundo, no solo estamos cerrando la belleza, sino también el aprendizaje y el crecimiento. Si no se puede apreciar el milagro que implica una flor, es que te estás muriendo por dentro. Autor: Reflexión del budismo. You are born from the wreckage of your soul.